Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Hola, ¿qué tal, amigos? Feliz mediodía para todos. Son las 12:05. Bienvenidos, como siempre, a la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día. Recordamos 80 años de la siembra de Federico García Lorca, quien en el año 1936 fue vilmente asesinado en la Guerra Civil y dictadura franquista. Su legado artístico dejó grandes huellas en la poesía y el teatro. Quien les habla, Liz de Ramos, en los controles nos acompaña Kevin Hernández. Como siempre, listos para llevar la información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo puedes visitar nuestro sitio en internet www.albaciudad.org y en Twitter @culturaldia@albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Delegación de intelectuales de China visitó base de misiones en La Vega para conocer alcances y logros en materia social. Cultura. Por el tejido de Curagua, población de Aguasay recibe certificado como Patrimonio de la Humanidad. Encuentro Nacional, autoridades de cultura se reunieron en los llanos para impulsar agenda cultural. En trabajo de investigación, preservan los saberes ancestrales desde el Instituto de Patrimonio Cultural. Concurso hasta el próximo lunes, reciben postulaciones para los Premios Nacionales de Ciencia y Tecnología 2016. En temporada vacacional, Sala José Félix Rivas recibirá del 24 al 28 de agosto obra Funámbulo, una historia de circo. Regionales. Fiesta literaria con poesía, talleres, títeres y circo arranca este jueves, Filben Amazonas. Fortaleciendo espacios, Parque Cultural Villa Teola de los Teques contará con ruta histórica Macarapana. Cultura al Día. Este miércoles, una delegación de intelectuales de la República Popular de China visitó la base de misiones Sinaí, ubicada en La Vega, para conocer las experiencias de las políticas sociales del gobierno bolivariano que no son publicadas en el mundo debido a la guerra mediática que ejecutan contra Venezuela. Veo que la gente vive muy contenta, los niños pasan sus vacaciones en su propio barrio. Las misiones, tanto misión barrio adentro como misión vivienda, ha jugado un papel muy importante para mejorar la vida de los pobres. Asimismo, la representación asiática participará en la graduación de estudiantes de la misión Rivas para apreciar la interacción de las misiones y grandes misiones sociales. Las y los integrantes de la delegación china, después de esta grata experiencia, expresan al mundo las impresiones del pueblo venezolano, las políticas sociales y soluciones para combatir y acabar con la guerra económica impuesta por el imperio norteamericano. Cultura. Y la población de Aguasay, Estado Monagas, recibió este miércoles la certificación que acredita al tejido de Curagua como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, otorgado por la UNESCO. Asimismo, en la Plaza Bolívar de la capital monaguense, se dio inicio al Foro Permanente de Diversidad Cultural en su 11ª edición, evento programado hasta el sábado 20 de este mes en curso, donde se aborda la cultura artesanal y gastronómica de la entidad. 12:09. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. El Instituto de Cultura del Estado Bolivariano de Cojedes fue el espacio donde se realizó este lunes el primer encuentro nacional para la construcción de la agenda cultural, donde se reunieron autoridades de distintas regiones del país para generar ideas y propuestas. La actividad contó con la presencia de Carlos Tobar, coordinador territorial del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, quien indicó que la cultura tiene un papel importante en el fortalecimiento de la Revolución Bolivariana. El Ministerio de la Cultura ha venido desarrollando toda una estrategia de acción un poco en la perspectiva de acercar, ordenar y articular toda la institucionalidad cultural venezolana. Y allí se definieron criterios, líneas de acción conjunta entre las direcciones de cultura de cada uno de estos estados y el Gabinete de la Cultura. Se trata de un encuentro de autoridades culturales en materia programática, de tal forma de que podamos tener una agenda común que impacte de manera decisiva a cada una de las regiones. Y metodológicamente se arma una grilla estatal, se arma una agenda estatal de acción cultural y luego nos vamos a plenaria donde se articula un plan común para toda la región. En esto están participando los diferentes entes adscritos al Ministerio del Poder Popular para la Cultura. En este mismo contexto, el titular de la cartera, Freddy Ñáñez, informó a través de su cuenta en la red social Twitter que dicha reunión apunta hacia un plan cultural conjunto y que el próximo encuentro se realizará en Guayana. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Y el Instituto de Patrimonio Cultural lleva adelante en el área de investigación la preservación de los saberes ancestrales, así lo informó la docente Luz Fernández. La intención del Instituto de Patrimonio Cultural es justamente darle ese reconocimiento que se le da a las comunidades, a los pueblos indígenas, de la participación protagónica y sobre todo en este proceso de investigación, que esta investigación surja desde la necesidad y para darle respuesta a la realidad de los pueblos indígenas, en este caso que son hoy en día, pues estamos en este trabajo de hacer el registro y la investigación de lo que es el patrimonio cultural. Este trabajo viene justamente para dar respuesta a ese reconocimiento que se nos hace en la Constitución de 1999. Se nos reconoce entre esos derechos el derecho cultural. Entonces, a partir de allí surge esta necesidad de hacer el registro del patrimonio cultural de los pueblos y comunidades indígenas justamente para visibilizar el reconocimiento que hace el Estado venezolano. Asimismo, Fernández destacó que dicho trabajo para la declaratoria posee vertientes tales como la de mantener viva los conocimientos ancestrales, la artesanía, entre otros. 12 con 12 minutos. En Twitter somos @culturaaldia. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Para el próximo lunes 22 de agosto cierran las postulaciones a los Premios Nacionales de Ciencia, Tecnología e Innovación convocatoria, que se inicia desde el pasado 13 de junio y organizada por el Ministerio para la Educación Universitaria. El evento tiene como objetivo premiar a quienes presentan diversos proyectos sobre innovación científica y tecnológica para mejorar la calidad de vida de los venezolanos. Las y los interesados en participar pueden escribir al correo electrónico premios@mppeuct.gob.ve. Los ganadores recibirán un certificado con una estatuilla y un monto en bolívares equivalente a 5.000 unidades tributarias. Funámbulo, una historia de circo, llegará del 24 al 28 de agosto a la Sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño para presentar una propuesta en escena circense creada por la Fundación Circo Nacional de Venezuela. La información fue ofrecida por Jericó Montilla, directora artística de la pieza, quien además indicó que Funámbulo mezcla poesía, cuento y arte circense. Los estamos invitando en esta oportunidad desde el 24 al 28 de agosto a la sala de la José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño a disfrutar del espectáculo Funámbulo, una historia de circo que trata de un viajero que encuentra las maravillas, descubre las maravillas del circo y se asimila a él. Entonces es un espectáculo para toda la familia. Sala José Félix Rivas, Teatro Teresa Carreño, Circo Nacional de Venezuela, el Ministerio de Poder Popular para la Cultura, trabajando juntos como hermanos. La invitación es para toda la población caraqueña y sus visitantes a que disfruten de una historia de circo contada por más de 20 artistas circense en escena. Los días 24, 25, 26, 27 y 28 del mes en cursos podrán buscar sus entradas. Ya están disponibles en las taquillas del teatro. 12:14. Regionales. Con recitales de poesía, talleres, títeres y circo, arranca este jueves en la Feria Internacional del Libro de Venezuela en su capítulo Amazonas. Hasta el 20 de este mes, la Filben estará en la Biblioteca Pública Simón Rodríguez en Puerto Ayacucho. Así lo dio a conocer Yuri Patiño, directora general del Gabinete Cultural de la entidad. El esfuerzo fundamental de la revolución, donde territorializa la literatura, nuestros escritores y escritoras locales. También hacen presente diferentes organizaciones donde cultores y cultoras que realizan artesanías amazonenses y donde va a estar también la gastronomía local. Continuando con la presentación de los textos, otro texto maravilloso, el cual recomiendo, que va a ser el sábado también en la mañana, es el de Serenata Guayanés. Es un libro a full color y que tiene también un disco. Nosotros lo vamos a presentar el sábado para niños y niñas. Porque en esos textos está contenido realmente en sus letras de la identidad venezolana, de cada una de las tradiciones. Tenemos todas las editoriales, El Perro y la Rana, Biblioteca Ayacucho, Monte Ávila, y las editoriales que nacieron en ese pulso de la Revolución Bolivariana. Tenemos asimismo el Centro Nacional del Libro, tenemos varias entidades que promocionan la escritura y lectura a través de talleres y que acompaña el Centro Nacional del Libro, es el gran productor de todas estas ferias del libro. La Filben contempla conversatorios, talleres y cineforo en las fases de misiones del Estado Amazonas, en aras de cultivar y promover entre el público la creación y la apreciación literaria. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Con el propósito de continuar fortaleciendo espacios de reflexión histórico-cultural, en la ciudad de Los Teques se realizará este sábado el lanzamiento de la ruta histórica Maracafana a las 10 de la mañana en la plazoleta del Parque Cultural y Social Villa Teola. Se llevará a cabo un conversatorio denominado Huaycaipuro y otros guerreros de la resistencia indígena. Se tiene previsto que en esta ruta, en los Altos Mirandinos, posteriormente llegue al desarrollo urbanístico Ciudad Caribia para continuar su recorrido por otros sectores del país. 12:17. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Baco es el nombre romano del dios Dionisio, que es el dios de la agricultura. Es muy conocido porque es el dios del vino, pero es también el dios del teatro, de la danza, de la música, de las artes en general, de la libertad a través de la catarsis, de la agricultura. Entonces nosotros jugamos un poco con que, bueno, si Dionisio, es decir, Baco en romano, es el dios de la agricultura, también es el dios del café. Nosotros jugamos un poco con esos términos porque contándote somos artistas también, queríamos rescatar esos símbolos importantes de nuestro hacer artístico. Bien, y a esta hora le damos la más cordial bienvenida a nuestros invitados de hoy, cultores y artistas, Andrés Galicia y Yuli Díaz. Andrés es barista profesional, oficio de hacer café. Yuli Díaz es estudiante de este oficio. Hoy hablaremos sobre un proyecto interesantísimo, Baco Café. Ellos están ubicados en la Patana Cultural del Teatro Teresa Carreño. Ahora, desde el 1 de septiembre, también estará en el eje del Buen Vivir. Bienvenidos a esta su casa, Alba Ciudad 96.3 FM y a Cultura el Día. Le damos Muchas la palabra gracias. A nuestros amigos, en este caso a la dama Juliet Díaz. Julia, bienvenida. Gracias. Bueno, nosotros Esto en principio nació como un proyecto de Andrés, de cuando se inició como en el hacer profesional del café. Yo estudio en UNEARTE, actuación, entonces tuvimos contacto también, el grupo se fue formando y Andrés nos contagió un poco de esta idea. Él ya se había graduado como diseñador de espacios de interiores, entonces él nos enamoró de este proyecto de utilizar el café como una bebida estimulante y también como un espacio donde se puede convertir en una casa de artistas, un espacio para el debate, para la tertulia, para mostrar esos nuevos talentos que tienen cosas que decir a través de estética, sus discursos, pues. Entonces nos vimos en la necesidad de buscar un nombre y bueno, ya como escuchamos un poco, decidimos en grupo que se llamase Baco para jugar con esto del arte y del café y la tierra. Bueno, eso en líneas generales. Queríamos también comentar un poco que nosotros queremos rescatar, si bien el barista trabaja con medidas universales e italianas, nosotros queremos también rescatar como la venezolanidad del hacer café. Entonces queremos que se dialogue esos conceptos en ese espacio que está pronto a abrir el 1 de septiembre. Ya nos encontramos en la Patana Cultural, pero ese ambiente es más para, bueno, vamos a disfrutar un poco en grupo, hay música de fondo, pero el espacio del Eje del Buen Vivir que nos proporciona el Museo de Ciencias nos permite desarrollar un poco más el proyecto como el café de espacio de lectura, hay profesores de UNEARTE que, porque ya ellos estaban antes en los jardines y tomaron la costumbre de dar clases mientras se tomaba un café. Entonces también se acercaban artistas con sus instrumentos, músicos con sus instrumentos, y se fue creando como una movida allí que nos pareció bastante interesante, y bueno, eso es lo que le queremos dar continuidad. Qué bueno, Julia. Ahora le damos la bienvenida también a Andrés Galicia. Él es barista profesional, oficio de hacer café. ¿Cómo es eso? Bueno, este oficio consiste básicamente en cuando se conoce qué tipo de café estamos utilizando. Básicamente es impregnarle a cada taza de café un poco de amor, de pasión, para que, bueno, cada quien se lleve una buena experiencia, un buen comienzo de cada día. Y bueno, siento que es básicamente eso. Hacer café, bueno, en mi perspectiva como barista, desde hace cuatro años acá, es llevar de un café venezolano, como venimos acostumbrados, a lo barista, a un servicio distinto, donde cada quien pueda disfrutar de una buena taza de café, más un buen espacio también. Además, un café a nivel mundial es algo muy poderoso, donde, bueno, se dialoga, reuniones, encuentros, y bueno, desde que tengo uso de razón, soy amante del café. Lo fui desarrollando y bueno, aquí estoy por hoy. Bien, como especialista en la elaboración del café y de todo lo que tiene que ver con sus derivados, ¿cómo es la selección de los granos? ¿Cómo es el café venezolano en ese aspecto? Bueno, el café venezolano está ocurriendo en la actualidad algo muy interesante, que es que se está cuidando muchísimo del proceso de la materia prima, desde la siembra hasta el tostado, para tener un buen resultado en una máquina de café, o bien sea desde una manga usual como estamos acostumbrados. Además se está difundiendo en este momento también una buena cultura del café, que es lo que estamos personas como nosotros encargadas de esta área del café, de que bueno, cada quien puede llevarse una experiencia distinta, un conocimiento. Además, no es solo vender un café y ya, sino dar realmente un conocimiento que puede servirte para tu día a día, bueno, en aspectos como del molido de café, cómo puedes hacerlos desde tu casa, para, bueno, seguir disfrutando mucho café. Así es, la siembra del café en Venezuela, ¿cuáles de las regiones se destacan más en eso? Bueno, en este momento las regiones más destacadas son Mérida, Trujillo, Portuguesa. Acá también, bueno, podemos disfrutar un buen café desde Latillo. Y bueno, yo digo que el café es como el buen vino, donde hay una certificación de que todos los procesos de esa materia han sido cumplidos con rigurosidad. Bueno, desde el transporte comienza y hay, bueno, una cantidad de factores más profundos como la longitud, el nivel sobre el mar, las condiciones climáticas, cómo fue tratada la cepa. Y bueno, nada, en este momento de verdad que está ocurriendo algo muy interesante. Los invito a probar los cafés de estas regiones, lo pueden disfrutar en nuestros espacios también, disfrutarlo con una buena lectura, una buena conversación. Y bueno, parte de este trabajo es más que la gente se lleve un café simplemente, sino es también invitarlos a conocer del café, a hablar del café. El día a día es crear esa alianza con la persona, esa atención cálida. Básicamente eso y mucho más nos brinda el café. Les recordamos que estamos conversando con nuestros amigos cultores y artistas Andrés Galicia y Julia Díaz. Ellos son especialistas en café y este proyecto que se llama Baco Café se va a iniciar ahora como un relanzamiento, se puede decir, desde el 1 de septiembre, porque ya vienen funcionando en la Patana Cultural. ¿Qué vamos a nosotros recibir, la gente amante del café, cuando vayamos ese 1 de septiembre a esta reapertura de Baco Café? ¿Qué vamos a ver? Bueno, ahí estamos pensando desde nosotros, que somos como esta nueva generación de artistas. ¿Qué queremos nosotros, no? Para poder tener un espacio para tomarnos nuestro tiempo en colectivo, hacer movimientos artísticos, por ejemplo, nuevas vanguardias. Bueno. Entonces, pensando desde allí, tenemos una programación, o queremos activar, mejor dicho, una programación, un llamado a los artistas que quieran mostrarse, desde la poesía, artistas plásticos, músicos, para darle espacio y se presenten a ese nuevo público, o a ese público que quizás un domingo está paseando en el Eje del Buen Vivir en familia y pueda conocer el trabajo que se está haciendo a nivel cultural. ¿Cómo hacer ese contacto? Bueno, nosotros por Instagram estamos como Baco_Café. Nos pueden enviar un mensaje directo allí. También nuestro correo electrónico es baco_cf@gmail.com. ¿Número telefónico? 0414-711-3085. Es mi número, Juliet. Nosotros estamos abiertos a posibilidades y propuestas de nuestros compañeros y amigos que se les haya activado alguna idea y quieran desarrollarla en nuestro espacio. También queremos hacer un espacio de lectura donde podamos tener un estante, se puedan intercambiar libros, donar libros, vender libros. pero en líneas generales eso. Estamos tratando de articular unos talleres porque muchas personas se han acercado con que quieren aprender el oficio, porque en realidad también uno como espectador está participando en ese proceso. Uno como espectador, cuando el barista está haciendo el café, que bueno, es casi que un ritual, ¿no? Es todo lo que envuelve esto. Entonces, uno se interesa muchísimo al punto en que se enamora y comienza, el paladar también comienza como a desarrollarse. Muchas personas se nos han acercado para también preguntarnos si tenemos como talleres abiertos. También estamos articulando eso. Nuestro compañero Ernesto Delgado, que se encarga de la parte administrativa, está muy atento también, y bueno, pronto se vienen esos talleres también que los vamos a estar publicando. Estupenda noticia la que nos da Juliet Díaz, estudiante de este oficio del café. Retornamos con Andrés Galicia. Ese arte de servir el café, uno ve que ahorita le están poniendo apliques o figuritas y cosas, y mucha gente especial dice, mira, quiero que para mi pareja, que para mi novio, lucir un te quiero, un corazón, ¿me lo puedes hacer en el café? ¿Cómo se logra eso? Bueno, lo más importante para lograr todos esos detalles estéticos de una taza de café, aunque suene un poco, ¿cómo decirlo?, quizás raro de concebir, es el cuidado de todos los procesos cuando estamos haciendo un café. Desde un todo tipo de cafetera lleva mantenimientos básicos para garantizar que los procesos se puedan cumplir, más también muchísima técnica, también es muchísima constancia para llegar a esos resultados. Y por supuesto, bueno, la creatividad se estimula muchísimo. Y además que el café tiene algo cuando uno también está preparándolo, que es que activa tus cinco sentidos. Un buen café te activa por sus aromas, el olfato, la vista, el tacto, el oído, todo. Esos procesos, cuando se logran unificar, estos resultados salen a relucir. Así es. Bueno, Julia, para agregar un poco y como completar, como la cosa del latte arte, ¿no, Andrés? Uh-huh. Que es como... ¿Qué es el latte arte? Latte arte. Bueno, el latte arte vendría siendo el arte de dibujar con la leche. Ajá, eso es lo que estábamos mencionando. Muy bien. Sucede algo. Bueno, el latte arte, por supuesto, es algo muy atractivo visualmente, pero hay dos cosas que deben cumplirse para dar una buena taza de café. Es ese buen café, o sea, en cuanto a su sabor, su aroma, temperaturas, texturas, más esa parte visual. Debe haber un punto medio donde ese café sea perfecto, pero como digo yo, un buen café es aquel que vale más por su sabor y su calidad, que va más allá de simplemente de un dibujo, de quizás de un corazón, una rosa, un rostro. Claro. Va mucho más allá de eso. Y además, bueno, también digo de que el café es simplemente arte efímero, porque igual vamos a moverlo, nos lo vamos a tomar, y cada quien lo disfruta como se sienta más cómodo, y esa es la parte jocosa. Así es, pero se disfruta a plenitud ese instante, ese momento. Vamos a para que ustedes hagan esa invitación de Baco Café, la reinauguración, el nuevo espacio que ustedes van a tener, y si van a ofrecer otra cosa, que aparte del café, que es el punto central, si pueden ofrecer comida, estas cuestiones también deliciosas para acompañar el café. Bueno, para acompañar este café, nosotros también tenemos una cantidad de postres, con, bueno, típicos venezolanos. Tenemos desde Catalinas, que son muy sabrosas, alguna palmerita, alguna galleta saludable, con avena. Básicamente ese es nuestro fuerte. Tenemos algunas opciones saladitas también, pero cuando la gente busca un café, tiene más inclinación hacia las cosas dulces. Uh-huh. Y bueno, me parece perfecto a mí también para... ¿Cómo no, Julieta? Tenemos también té frío o caliente, jamaica, menta, moringa también. Una variedad. Sí, tenemos variedades de té, pero nuestro fuerte es el café. El café. Entonces están todos invitados para que no esperen al 1 de septiembre. Los invitamos a la Patana Cultural del Teatro Teresa Carreño. Estamos allí desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, de martes a sábado, y el domingo de 12 a 6 de la tarde. ¿Y cuando estén en el eje, qué horario van a tener? En el eje vamos a estar de martes a domingo, de 9 a 5 de la tarde. Nada más. Y la gente que vaya a pasear a las 7 de la noche, bueno, 8, ¿se puede extender ese horario? Porque si van a ver... Sí. En la Patana Cultural extendemos a veces por petición, porque el café tiene algo súper... extraño, que llega como la gente en bulto. Sí. Entonces resulta que estamos ya a punto de cerrar, decidir cerrar el espacio, y bueno, como que hay gente que sigue pidiendo, y nosotros relevamos trabajos también, porque somos un equipo de 6 personas. Entonces, bueno, en la Patana Cultural nos damos ese permiso, pero por políticas del espacio del Museo de Ciencias, del Eje del Buen Vivir, tenemos que cumplir ese hasta las 6 de la tarde. En el eje hasta las 5. 5 de la tarde, sí. De martes a domingo. A domingo. Y allí la gente puede disfrutar de esas propuestas, de leer una poesía, de escuchar una buena música, esos talentos venezolanos, sí, que tenemos por aquí, que ahorita están en sintonía de Alba Ciudad, 96.3 FM. Tomen nota y vayan hasta Baco Café y ofrezcan su arte. Ellos, sí, van a saber cómo coordinarle lo demás. Entonces, bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Éxitos en este proyecto maravilloso que es Baco Café. Gracias. Ya está en funcionamiento, pero ahora van a estar en un espacio más, ¿cómo se dice?, de ustedes. Es más artístico. Más artístico. Sí, más nuestro desarrollo del proyecto. Así es, muchísimo éxito. Son muchachos, gracias, jóvenes. Aquí tenemos a dos emprendedores venezolanos, cultores y artistas, Andrés Galicia y Juliet Díaz. Muchísimos éxitos y gracias, gracias por acompañarnos en este mediodía. Son las 12:36 y así llegamos al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultural Día de hoy, jueves 18 de agosto 2016. Coordinador de página web, Luigino Bracci. Coordinadora de información, Sinamay González. En la redacción, edición y montaje, James Martínez, Karen Arencibia y Johnny Marquina. En el control técnico, Keidwin Hernández, y quien los acompañó en los micrófonos, esta servidora, Lizde Ramos. Gracias por su atención, buen provecho y feliz tarde. Somos alegría, somos conciencia, somos pueblo que hace revolución. Somos Alba Ciudad. Las 12:37. Radar 96. Producido por José Ángel Lanz y José Gregorio Sánchez. No cambies el dial, porque este programa comienza en 30 minutos. Radar 96. Yeah.